Mariano Celeste y Paola te saludan. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me estaba medio cortado yo, bueno. Así que perdón si quedo callado en algún momento, se escucha cortado el teléfono. Vos, Jorge, hablá nomás. Vos hablá. Poné play, viste, y hablás hasta que las velas no ardan. Me estaba contando fuera de aire que están esperando para armar la obra, y en el para trasladar la obra al foyer del Teatro del Fuerte, ¿no, Jorge? Correcto, sí, exactamente. Ahora vamos a armar toda la muestra, que se va a inaugurar hoy a las 20 horas en el foyer del teatro. Y bueno, resume un poco el trabajo de este año, más o menos, de algunos de los participantes de acá del taller de Picapedrero. Contanos un poco con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a verla, qué cantidad de obras hay y de qué van, por lo menos lo que van a exponer. Y son alrededor de 10-12 obras de granito de acá de Tandil. Es una piedra muy muy dura, muy linda de trabajar, y obras de diferentes tamaños, algunas muy muy grandes y pesadas, otras más portables, digamos, tamaños más pequeños, obras delicadas de mucho mucho trabajo. Ya las van a ver. Digamos, de la piedra original, el bulto del tamaño de la piedra original, quedó quizás un 15% de lo que era la piedra. O sea, se sacó un montón de material y quedó algo muy delicado, muy fino, como es la obra, por ejemplo, de Mario Paredes. Tenemos obra de Marcelo Bondi, José Arolaza, Oscar Vergara, José García, Fernando Sánchez, Carolina Jarques y Gonzalo Pinto. Creo que no me olvido de nadie. Tito Girolami te faltó, te digo. Faltó. Porque si no, después vas a tener las quejas ahí. Sí, ¿y cuánto lleva más o menos, cuánto demora uno de estos trabajos aproximadamente? Supongo que a cada uno le llevará un tiempo distinto, depende lo que sea la obra, pero ¿cuánto lleva trabajar un material así tan duro? Sí, como dijiste vos, a cada uno le lleva un tiempo diferente por el temperamento, por la forma de encarar la piedra, por el tipo de obra que se está haciendo, sobre todo, ¿no? Pero tenemos acá en el taller, por ejemplo, una obra que recién está terminando, que la arrancaron en marzo, ¿sí? O sea, laburando prácticamente todos los días en esa obra. Claro. Pensaba que bueno también esta época del año, porque ustedes van a estar ahí en el foyer del Teatro del Fuerte, y justo en noviembre y diciembre es una fecha en la que por lo menos el Teatro del Fuerte está lleno de actividades. Van a la parte del teatro, digamos, se hacen las presentaciones de fin de año, bueno, todo. Y uno está ahí todo el tiempo en el foyer, digamos, esperando a veces entrar a un evento, y también es una manera de ver la obra, ¿no? Y de encontrártela de repente. Sí, además es un lugar muy lindo para mostrar, la obra se luce bien, está iluminado, la entrada también del teatro con la piedra tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no? Que era, es un muy lindo espacio para mostrar. Como Jorge, la época también es adecuada. Y Jorge, ¿y qué otras actividades han estado haciendo el taller de Picapedrero? Sé que han tenido exposiciones por otros lugares, fuera de la ciudad. ¿Qué actividades han estado realizando? Tenemos acá la suerte de tener en el taller, que es municipal y gratuito, la concurrencia de artistas, digamos, que vienen a hacer su obra acá, que son parte del taller de Picapedreros de hace años, o sea, más de una década, y que hoy en día están en el taller haciendo su propia obra, si no es que vienen en calidad de alumnos al taller. Ellos vienen acá y producen su obra en piedra. Son grandes escultores, entonces también han participado en encuentros de escultores acá en la zona, en Olavarría, en Azul. Nos han hecho quedar muy bien al taller y a Tandil, y bueno, diferentes muestras, mandan a salones nacionales, han quedado seleccionados, premiados. La verdad que es un orgullo tenerlos acá como referentes del oficio, del trabajo y del arte. También. Jorge, ¿y esto se expone hoy a partir de las 20 y hasta cuándo va a estar? Hasta el 2 de diciembre. Bien, bien. Bueno, ¿en qué horario se puede visitar la muestra? ¿Perdón? ¿En qué horarios se puede visitar? Esa no te la sabría responder. Porque hay del teatro, no sé qué horario tiene. Sí, porque es una cuestión del teatro. Va a estar en el foyer, claro. Así que, me parece que está abierto. Cuando está abierto. Viste que uno a la mañana va preso. O si vas a Antonino, por ejemplo, tenés para ir al baño, tenés que pasar por ahí, y siempre podés ver las exposiciones. Sí, yo creo que desde la mañana y hasta la noche, entrada de la noche, tiene que estar abierto. Sí, sí, me parece que queda abierto. Sí. Sí, sí, es un poco de corrido. Sí, es un pasaje también justamente al baño del bar. Sí, sí, es cierto, sí. Por eso debe tener que estar abierto. Sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tus minutos aquí con ABC Radio. Y bueno, éxitos hoy en la inauguración y por supuesto que lo vea todo el mundo ahí estas lindas obras que van a exponer. Muchísimas gracias, los esperamos. Gracias, un beso. Gracias. Sí.